Aquí la música aburrida está prohibida. ¡Oh, my God! Este año, quédate con nuestra variada programación. En el trabajo, el mercado, en el taxi, todos somos la nueva. Tú también cámbiate a los 89.3. Somos Radio La Nueva. La radio del Brian. Responde y gana. La nueva 89.3. La radio del Brian. Perú y el mundo, y para todos los terrícolas. Otra vez fallé, otra vez mentí, culpable es mi corazón y yo siento que tú te vas. Otra vez mentí, culpable es mi corazón y yo siento que tú te vas. de cuando te conocí, de tu ternura, tu sensualidad y tu sencillez. Me deslumbraste y no vi más allá y te llegué a querer. Como jamás he querido yo a ninguna mujer. Pero cuando te conocí a más, yo llegué a descubrir tu realidad. Me di cuenta que jugabas con mi amor, no te importaba quién eres. Pero estaba muy loco yo por ti, que solo yo vivía para ti. Te estoy pagando caro mi error de amarte sin conocerte bien. Nuestro amor no da para más, solo nos queda recordar aquellos momentos de amor y felicidad. Me duele que sea así, yo no quise este final, pero tú ya no me extrañas y a mí me pasa algo igual. Gracias por todo el amor y por hacerme feliz. A veces se hacen promesas que no se pueden cumplir. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós cariño, recuérdame siempre. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós mi vida, recuérdame siempre y olvídame. Primera vez, Huellas de Cusibamba. Estoy en una cabina de internet. Conquistando luchadoras del Brain con su tema Amor por Internet. Leslie Vargas, sábado 2 de noviembre, desde las 2 de la tarde. Vamos al nuevo gras sintético Casa Verde. Costado del puente Pichari, garantiza. MIR Corporación Vera y Radio Inca Music. Con el auspicio de TV Cable Costco. El Comité Electoral de la Cooperativa San Cristóbal invita a presentar sus listas para participar en las elecciones complementarias para delegados 2025. Requisitos para ser candidato: ser mayor de edad, antigüedad mínima 3 años, socios considerados hasta el 30 de septiembre del 2024, estar puntual en sus aportes en los últimos 3 años, tener calificación normal en la central de riesgos en los últimos 3 años, no tener parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad en su lista y al interior de la institución, no tener vínculo laboral ni ser trabajador delegado directivo en otra cooperativa. Contar con certificación de haber asistido a una capacitación sobre normas y principios que regulan la actividad cooperativa. Para presentar su lista, copias de DNI simples, anexar un árbol genealógico y hoja de vida según formato. Como mínimo 33 candidatos aptos para cada lista. Presente su lista del 5 de octubre hasta el 6 de diciembre del 2024. Visite nuestra página web www.copacsangristobal.pe para descargar los formatos. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristóbal, 64 años, grande como tú. En nuestro planeta, los bosques no solo son hogar para la vida silvestre, sino también un aliado crucial en la lucha contra el cambio climático. Pero cuando los incendios forestales arrasan sin control, los daños son devastadores. Cada año, miles de hectáreas de bosque se pierden y con ellos, la biodiversidad y calidad del aire. ¿Sabías que la mayoría de los incendios forestales son causados por la actividad humana? Desde fogatas mal apagadas hasta descartes de cigarrillos, nuestras acciones pueden desencadenar incendios que devastan ecosistemas enteros. Por eso, es vital que tomemos precauciones. Asegúrate de apagar completamente cualquier fogata. Nunca arrojes colillas de cigarro en áreas forestales. Respeta las normativas locales sobre quema de residuos. Recuerda, cada pequeño esfuerzo cuenta. Protejamos nuestros bosques y cuidemos de nuestro planeta. Si ves un incendio o actividad sospechosa, reporta de inmediato a las autoridades locales. Un bosque saludable es un futuro asegurado. Actúa con responsabilidad y juntos podemos hacer la diferencia. ProBrain, trabajando por el desarrollo agropecuario del Brain. Mamay, amaña ya quistin puriñachu, wauji pani, amaña wajastin puriñachu, ñamche y camunicuña, pichari yachtanchima, cusco yachtamanta pacha, wauji chayki, alto misayo, espiritista, Juan Pablo, y nuestra hermanita, Esperanza, pasa y camuy, hampich canicum, chachumanta, laija manta, guaira manta, alcanzo, pagutapas ruach canicum, pachama manchima, negocio equipa, agricultura equipa, estudio equipa, chayrayata, alingua armayana equivan causa. Sakuna equipa, Hawaii Kachiku y Vida Ikimanta, Kukapi, Sarape, Segarupe, Makipampa Ikipipas, Visita Ikamuaiku, Kai Dirección Llama, Girón San Andrés, número 167, frente al grifo Pichari, Hayaka Ikamui, Kai número Llama, 937-666-655, Pagai Kunkija, resulta Dunchita, Rico y Cuspaña. Nueva 89.3 FM. Llámanos al celular 928-874668 o visítanos en Girón Santos Jáuregui, sin número, Manzana J, Lote 14A, Urbanización Valle Dorado, Pichari, Brain. Y uno de nuestros asesores en venta lo atenderá. Somos la nueva, la radio del Brain. 3 y 32. Responde y gana. La nueva 89.3, la radio del Brain.